Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, es una información para que la escuchen todos y para que por ahí la comuniquen a las personas más cercanas. Por favor, por nada del mundo vayan a consumir Pony Malta. No vayan a tomar Pony Malta, en especial la que venden en envase plástico de litro o la que venden en envase plástico P330 o 250. En días pasados desapareció una persona en la planta de Pony Malta. Desapareció y nadie daba razón de ella, un operario. En estos días el tanque de almacenamiento de Pony Malta se tapó y pues la máquina donde envasa no salía líquido. Les tocó vaciar todo el tanque y encontraron el cuerpo de esa persona adentro. Esa persona llevaba más de 2 meses adentro, muerto. Esto no se ha hecho saber públicamente porque pues ustedes saben que eso es pérdida para Bavaria, para Pony Malta, todo eso. Entonces eso se está guardando bajo secreto, pero Bavaria llamando a recoger mucho producto de ese. Entonces, para que por favor no van a consumir Pony Malta. Ahí encontraron el cuerpo del operario, llevaba casi más de 2 meses allá adentro en el tanque. Lo encontraron, lo vaciaron y él estaba allá adentro y las partes del cuerpo eran las que estaban taponando los conductos que lleva el líquido a la planta que embotella. Listo, por favor. Entonces, para que escuchen y se lo hagan saber pues a las personas más cercanas, por favor, no vayan a tomar Pony Malta.